Y estoy en contacto con Luis Usero, gerente comercial del servicio eléctrico de la Cooperativa Popular de Electricidad. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia. Bueno, supongo que, la gente muy perdida y ustedes con mucho trabajo aprendiendo cómo es la segmentación, cómo tiene que aplicarse y tratando de hacérselo entender a los usuarios, ¿no? A los asociados de la cooperativa. Si bien empezaron a trabajar en esto el sábado 16, entiendo que la gente está siendo muchísimo, porque obviamente cuando te hablan de un subsidio y con lo que se escucha, la gente debe estar desesperada. ¿Cómo están trabajando? Nosotros estamos trabajando bastante, bastante. Como vos bien decías, el sábado habilitamos nuestras oficinas para poder recepcionar estas gestiones. Se recibieron muchas consultas, vino una cantidad no muy grande de gente el día sábado, pero ya el lunes, desde temprano, nuestras oficinas acá en Raúl Bedía, en la sucursal Carlos Lorenzo, y si bien todas las localidades estaban con esta operativo, digamos, de poder acompañar a las asociadas y a los asociados que tenían dificultades para acceder a la página o no tenían acceso a internet directamente. Así que está siendo una tarea bastante intensa, porque la afluencia de público es constante y cubrimos el horario de la mañana, el habitual de la mañana, y lo extendemos hasta de las 14 a las 18 para poder recibir todas estas gestiones. ¿Qué tan, cómo lo digo sin que suene feo, qué tan significativo en el buen sentido o en el mal sentido es para la Cooperativa Popular de Electricidad esta segmentación, la aplicación de esta segmentación en la cantidad de asociados que tienen, no? No, déjame, a ver, este proceso de la segmentación podría decirse que se puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista económico, para nosotros no, digamos, es neutro en el sentido que es un subsidio que el Estado Nacional aplica a todos los usuarios, que da a todos los usuarios por igual, digamos, independientemente de su categoría tarifaria, y dentro de la misma categoría, si bien hay diferentes subsidios para otros tipos de categorías tarifarias, en esto de la segmentación está orientando solamente a los usuarios residenciales. Dentro del universo de los usuarios residenciales, es decir, quienes tienen habilitado el servicio en una casa, el subsidio era único para todos, del mismo valor, y el Gobierno Nacional ha decidido orientar estos subsidios hacia las personas, hacia los usuarios que lo necesitan, hacia las familias que lo necesitan. Y ahí es ciertamente, no es nada fácil llegar a esa determinación, eso se entiende. Pero es el costo que nosotros trasladamos a nuestros usuarios del servicio eléctrico, es el valor que APE nos factura a nosotros, y lo que APE nos factura a nosotros es el valor que compra en el mercado más el valor agregado de distribución de APE. Entonces, digamos, para nosotros es como un pasaje de costos desde la fuente, que son los generadores, hasta el usuario final. Pero si esta segmentación no se hace bien y queda algún grupo de usuarios del servicio eléctrico que tendrían que conservar el subsidio y por alguna razón, porque no acceden a la página, porque cargan mal los datos o lo que sea, y pierden el subsidio, evidentemente vamos a tener un problema, porque se va a ver comprometida la capacidad de pago de ese usuario. Por ese lado puede impactar. Claro. Por otro lado, digamos, la gestión esta nos impone un mayor esfuerzo, por supuesto, porque tener un horario de atención diferente, ampliado, implica disponer de recursos humanos que habitualmente no están, es cierto, nosotros no atendemos a la tarde. Tenemos un horario de atención normal, digamos amplio comparado con otros con otras empresas, pero digamos no tenemos atención a la tarde. Eso implica, digamos, tener que convocar personal fuera de hora, implica toda una actividad que realmente tiene unos costos, pero bueno, por supuesto que estamos dispuestos a afrontarlo a eso en la medida que podemos colaborar para que aquel que realmente necesitaría, digamos, conservar el subsidio, que lo conserve efectivamente. Bien, hay forma de, al menos entiendo por tus palabras, que en la provincia de La Pampa, donde además no somos tantos los usuarios, hubiera sido más fácil asegurarnos de que todos puedan inscribirse en tiempo y forma. Yo decía, ¿por qué? Sabiendo los que somos, habiendo un padrón a nivel provincial, ¿no sería más fácil poner un par de empleados con una compu y un teléfono que estén chequeando quiénes se adhirieron, estar mandando, por supuesto, los mail invitando, llamando por teléfono cuando ven por allí alguna persona mayor? ¿Viste esas cosas que me parece que hoy en día, fundamentalmente para la gente grande, que no está acostumbrada? Yo, por ejemplo, a mí, Camusi ya me envió un mail para hacer el del GAP. Me parece que no sería tan difícil para el Gobierno Nacional y para la provincia de La Pampa, incluso, porque convengamos que el Ministerio de Modernización con esta pandemia salieron turneros, hubo que actualizarse en todo. Hubiera sido más fácil y más tranquilo, porque después los reclamos hasta que los puedan chequear va a llevar otro tiempo. Y tiempo que la gente no va a poder pagar. Bueno, nosotros digamos, por supuesto que más fácil es mandar un correo electrónico, pero nosotros no nos quedamos en mandar un correo electrónico. Nosotros estamos cumpliendo con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y una resolución de la Secretaría de Energía de Nación que dice que las empresas distribuidoras tienen que, y el ANSES, tienen que poner atención presencial para facilitar el acceso a esta plataforma de Nación. No es mandar un correo electrónico, que es muy fácil por otro lado. Es poner una persona detrás del mostrador para atender a otra persona que vos bien decís, muchas veces son personas mayores, que no están familiarizados con la tecnología, que le tenés que dar su tiempo, que las preguntas se responden en base a que esa persona entienda la pregunta y nos responda, y todo eso lleva tiempo, y es lo que está haciendo la cooperativa. Yo creo, digamos, que debería haber habido un poquito más de tiempo para esta implementación, un poco más de difusión y con claridad cuándo esto se va a aplicar, porque todavía uno ha escuchado funcionarios hablando de agosto, otros funcionarios hablando de septiembre. Entonces, si esto es una etapa que empezó el 15 de julio y prevista que termine el día 26, ¿en qué momento yo me tomo como organismo de aplicación de esto para, por ejemplo, corregir un error en una carga de datos? Que se ha dado, ¿eh? Que a nosotros nos han llegado asociadas que vienen y que nos dicen, me di cuenta que después que terminé el proceso ingresé mal un dato. Por ejemplo, había ingresado el dato de un servicio y se había olvidado de ingresar el segundo servicio. Es decir, que esa persona hoy está dado de alta con uno de los dos servicios. Eso es un error involuntario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero que, digamos, entonces debería haber un periodo, terminada la inscripción en este registro, un periodo en el que diga, bueno, a ver, aquellas personas que han advertido que han incorporado por error un dato, poder rectificarlo o poder validar el resultado de la categorización en los tres grupos para ver si coincide con lo que yo ingresé. Me parece que, no sé, son cosas de sentido común, ¿cierto? Uh-huh. O haber puesto a lo mejor una estructura un poco más amplia, una estructura física. Sí, sí, sí. Y de personal un poco más amplia para llegar a este objetivo que por ahí yo lo dije hace un rato. Todo aquel que necesite conservar el subsidio, que lo conserve. Sí, realmente parece que se hubiera hecho medio a la cachetada, tontas y a locas, entonces seguramente va a haber muchos problemas a posteriori porque es muy poco tiempo. Además, con esta segmentación de número de documento y de días para cada usuario, me parece que va a estar complicado. Luis, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Quiero que te tomes el tiempo necesario ahora para explicarle a la gente qué es lo que puede hacer, a dónde tiene que llamar por teléfono, a dónde tiene que dirigirse, lo que es necesario que cada persona que quiera acceder a la segmentación de tarifas lo pueda hacer. Desde la cooperativa, por supuesto, el servicio que están prestando ustedes. Claro. Yo diría, digamos, toda aquella persona que está utilizando los servicios de la cooperativa o, bueno, me atrevo a decir también el servicio de gas, ¿es cierto? Porque esto está orientado a los dos servicios. Uh-huh. Que tenga la posibilidad, que tenga acceso a internet o que tenga la posibilidad de tener acceso a internet de un familiar que lo pueda hacer en la casa tranquilo, de acuerdo. Por ahí alguien lo puede ayudar, un familiar, un vecino lo puede ayudar, lo hace en la casa tranquilo. Si no tiene acceso a internet, si tiene dificultades con el acceso en la página, que se acerque a alguna de las dos oficinas de la CPE en Santa Rosa, si está en Toay, a nuestra oficina en Toay, o las localidades interconectadas, todas nuestras oficinas están con la misma modalidad, el mismo horario, los mismos días. Entonces ahí tendría que venirse con el documento personal del titular, y traer la siguiente información: el CUIL del titular, una dirección de correo electrónico, las facturas de los dos servicios, tanto energía eléctrica como el gas. Yo digo la factura porque hay que incorporar datos como número de usuario y número de medidor de los dos servicios. Entonces, mejor es ya venirse con la factura. Y después, tener presente los ingresos que tiene, el CUIL del grupo familiar que sea mayor de 18 años, el CUIL, la situación laboral de cada uno de esos mayores. Después se le va a requerir información, decir si es titular de un vehículo, de qué antigüedad, de una vivienda o de cuántas viviendas. Uh-huh. Y después se le va también preguntar respecto de los menores, cuántos menores hay, y después saber algún tipo de información respecto de que sí está percibiendo asignación universal por hijo, subsidio por discapacidad, en fin, digamos. Ese tipo de información que la tenga presente el del propio titular y el del grupo familiar, porque esa es la información que se le va a estar requiriendo. Bien. Esta tarde voy a tratar de ponerme a seguir todas estas indicaciones, Luis. Muchísimas gracias y bueno, un saludo enorme para toda la gente de la Cooperativa Popular de Electricidad, que bueno, que está atenta, que está allí atendiendo a la gente y tratando de que uno se sienta bien y no se asuste porque me van a quitar el subsidio. Muchas gracias, un saludo enorme para todos. No, los agradecidos somos nosotros en el sentido que vos puedas difundir esto, porque realmente estamos cumpliendo con ese objetivo que es primario, ¿cierto? Ayudar a las asociadas y a los asociados, en fin, en general. Así es. Gracias, muy amable. Hasta luego.